La mar en coche, entendemos de fracasos. Estamos en este momento dando la bienvenida a Juan Elman, que en este momento está en la reunión del G20. ¿Cómo andás, Juan? Buen día. ¿Cómo están, Norman? Buen día a todos. Contanos un poco, ¿dónde estás? ¿Qué es esta reunión de cancilleres de relaciones exteriores a cargo de Jorge Fourier, que es el canciller argentino? Ok, mira, estoy en las afueras del Palacio San Martín. En este momento están discutiendo diferentes cancilleres del G20. Esta es una reunión únicamente de cancilleres. Ayer fue la primera reunión en modalidad de cena, donde estuvo Mauricio Macri, y hoy va a ser el único día de trabajo pleno, como decía, en el Palacio San Martín, ¿no? Se van a discutir diferentes temas. La agenda de trabajo que sugirió el anfitrión, que recordemos es Argentina, son el multilateralismo, la gobernanza mundial y cuestiones más concretas como la ciberseguridad y las migraciones. De todas formas, van a haber temas que se van a colar. Por lo pronto sabemos que Jorge Fauri va a hacer un intento para que los diferentes países rechacen los resultados ayer de Venezuela. Veremos cómo se desarrolla la reunión, en la que la prensa tiene muy poca participación. ¿Y esta reunión continúa el día de mañana o hoy termina? No, decía, este es el único día de trabajo pleno, o sea, fueron dos días. Ayer hubo una cena en la que participó Mauricio Macri, diferentes cancilleres de todas formas estuvieron teniendo participación. Ayer afloró el tema de, está acá Boris Johnson, el canciller de Reino Unido, y hubo mucha repercusión porque dio un homenaje a los caídos en Malvinas, pero la única reunión de ayer fue a la noche y hoy va a ser todo el día, y ya mañana supongo que volverán a sus países. Un tema que tal vez que el gobierno quiere tratar, ¿vos sabés si se tratará el acuerdo que tiene el gobierno con el FMI, que quiere acordar con el FMI, o tal vez no, ni se hable del tema? No, yo no creo que se hable del tema, la verdad. Es algo que quizás se puede llegar a mencionar en una reunión bilateral. Recordemos que acá la agenda de trabajo es siempre en un marco multilateral, pero diferentes cancilleres tienen reuniones bilaterales. Recordemos la reunión en la que estuvimos también en un móvil, en la reunión de ministros de finanzas. Bueno, ahí Duhovne se sentó con su contraparte de Estados Unidos y le pidió por exención al impuesto de acero y aluminio. En este caso, quizás se discute algo en una reunión bilateral, pero no va a ser parte del marco multilateral, eso seguro, digamos. El acuerdo del FMI Argentina no tiene nada que ver con lo que se va a discutir hoy. En la anterior reunión que estuviste ahí, vos habías dicho que un poco se habían criticado las políticas proteccionistas de Donald Trump. ¿Hoy se mantendrá esta línea un poco criticando la economía de Estados Unidos? Mira, acá hay algo que mencionar que me parece interesante, que es que el tema del multilateralismo está en la agenda de trabajo, y es ya de por sí algo para mencionar, porque digamos, uno de los eventos donde se pregona, digamos, con más fuerza el multilateralismo. Es básicamente, casi te diría, una tautología hablar de multilateralismo como tema de trabajo en una discusión acá. Acá no creo que haya tanta crítica a Estados Unidos, porque no va a ser una discusión tan orientada a lo económico como fue la anterior reunión en la que estuve. En este caso, me parece que se van a orientar más a las cuestiones de migraciones y demás, en la que tampoco hay consenso. Entonces, yo tengo la experiencia del anterior G20, en donde las soluciones concretas fueron, te diría, o sea, no existieron, no se discuten tantas soluciones, sino más cuestiones de líneas, de lineamientos. En este caso, no creo que haya una sanción a Estados Unidos, como si la hubo quizás implícitamente en la anterior. Acá van a haber cuestiones más generales con respecto a cooperación internacional, cooperación de seguridad, cooperación en temas de migratorios, en donde te diría hay un mayor consenso. Pero sí me gustaría subrayar esto que dije al comienzo, que se discuta hoy al multilateralismo y gobernanza mundial como un tema para incluir una agenda de trabajo del G20 es llamativo, ¿no? Denota que estamos en un momento en donde esos eventos, tales como el G20, como la cumbre de comercio, son cada vez más irrelevantes en esta coyuntura. Y creo que este es el tema de fondo que no se va a poder evitar, me parece a mí, en la discusión de trabajo. Claro, está buena esta conclusión que haces de que no es un tema tan relevante como se esperaba o como quería que sea el gobierno. Ayer en la región sucedieron unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. Maduro sacó el 68% de los votos con una alta abstención que rondaría el 46%. ¿Cómo viste esta elección? ¿Cómo viste esta nueva victoria de Maduro, sabiendo que fue tal vez la elección con más abstención de votos? Sí, a ver, hay que mencionar el tema de la abstención como algo principal, digamos. La participación fue el 46%. Hay que decir que la media en Venezuela ronda el 75-80%, así que de por sí tenemos que dar cuenta de eso. Ahora, solo un detalle, que es que otros países como Colombia, como Chile, tienen el mismo tipo de participación, digamos. En Chile también hay muchas elecciones que no superan el 50%, así que, digamos, ahí tenemos una media de América Latina. Sí es cierto que Venezuela está acostumbrado a posiciones más altas, así que por un lado tenemos que decir que algún tipo de boicot de la oposición funcionó. Lo que no sabemos es también un montón de gente, digamos, no votó porque Venezuela está en el medio de una crisis política que no se puede dejar de lado. Entonces, en cualquier crisis política de estas magnitudes, la abstención en una elección es alta. Así que en este caso, veamos, Maduro gana con el 68% de los votos, con una participación muchísimo menor a la de otras elecciones. Ahí el que quiera va a poder sacar algo malo, digamos, que es el tema del boicot y de otras denuncias de irregularidades, y el que quiera sacar algo bueno y verlo como un proceso normal, comparándolo con otras elecciones en América Latina, también lo va a poder hacer. Ese es el gran problema que tenemos hoy, es cómo analizamos la elección, digamos, de acuerdo a cómo cada uno vea el proceso y la actualidad venezolana. Claro, y en cuanto a los números, ¿se sabe que perdió millones de votos con respecto a elecciones anteriores? Claro, mira, Maduro sacó 5 millones, alrededor de 5 millones de votos. Fueron 8 millones los votos en la Asamblea Constituyente, que fue también un triunfo importante del oficialismo, en donde también la oposición llamó al boicot. Así que vamos a decir que Maduro sacó muchísimos menos votos que en el último proceso electoral, que fue la Constituyente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Maduro sacó un porcentaje un caudal de votos muy similar al que sacó en las elecciones de la Asamblea donde ganó la oposición. ¿Se acuerdan? En 2015. Sí. En esa elección en donde la oposición triunfó, Maduro sacó también esa cantidad de votos. Bueno, entonces estamos viendo que evidentemente hay una fuga de votos del oficialismo. Pero también podría decir, bueno, no son números extraordinarios, ¿no? Con lo cual uno también podría decir, digamos, si hubo fraude, como muchos denuncian, o fue algo muy medido, o fue algo muy pequeño, porque los números no son buenos para el oficialismo, digamos, no denotan un fuerte apoyo a Maduro. Lo que sí tiene más apoyo que otros candidatos opositores, como Henry Falcón, o, digamos, otros movimientos que llaman al boicot. Eso ya está, digamos, descartado. Y el presidente Mauricio Macri ya llamó a decir que no son elecciones legítimas, que hubo fraude. Sí, a ver, no estuve viendo hoy mucho el tema de las repercusiones porque estuve más enfocado en el tema del G20. Sí, de por sí hay un repudio de Argentina, eso ya está descontado. O sea, si no lo dijo hoy, si no lo dijo todavía, lo va a decir, porque, insisto, lo que decía al principio, Jorge Faul, canciller de Argentina, va a buscar un repudio de los diferentes países que hoy están en representación en el G20. Así que el repudio de Argentina está, y el repudio de otros países de América Latina también, pero, insisto, digamos, los países que quieran ver fraude lo verán. Los países como Bolivia, quizás Rusia, que quieran ver un proceso normal, también tienen evidencia. Digo, hay observadores internacionales, y esto lo vamos a ver esta semana, hay algunos que dicen que hubo fraude y hay otros que dicen que fue un proceso normal. Entonces, el que quiera ver fraude lo va a ver, el que quiera ver un proceso normal lo va a ver. Entonces, los países también se acomodan así. Mauricio Macri ya hace tiempo viene buscando una intervención contra Maduro, lo ha hecho con diferentes aliados, desde Estados Unidos hasta Chile, Colombia, Brasil, y en América Latina los gobiernos que están hoy en el poder mayoritariamente van a condenar la elección de ayer. Un tema que surgió en los últimos días es esta relación de Irán, Estados Unidos y demás ejes mundiales, que es un tema candente tal vez para tratar. Contanos un poco cómo, en qué situación nos encontramos ahora con Irán y con el armamento nuclear. Bien, sí, creo que ese es uno de los temas. A ver, hay una agenda que está pautada y yo ya la dije, pero estos eventos, digamos, dependen mucho de la coyuntura. ¿Y cuál es la coyuntura? ¿Cuál es el gran problema que hoy enfrenta, digamos, al mundo? Es el acuerdo nuclear con Irán. Recordemos, hace más o menos una semana, Estados Unidos anunció que se va a retirar del acuerdo nuclear con Irán, y ahora estamos en el medio de unas negociaciones entre Rusia, entre Europa y entre Irán para mantenerlo con fuego. Estados Unidos era uno de los dos firmantes más importantes, se retira y estamos ante la, digamos, la amenaza de Trump de volver a sancionar a Irán. Vamos a ver en estas semanas, en estos meses, cómo Europa, cómo Irán y cómo Rusia van a, y quizás también China, van a poder solucionar el acuerdo. Pero este es el gran problema. Y, digamos, es el acuerdo nuclear con Irán y el retiro de Estados Unidos. Ahora, cuando hablamos de Irán, también hablamos del Medio Oriente. Y en Medio Oriente tenemos otro problema para hablar, que es el enfrentamiento que están llevando a cabo Irán e Israel, ¿no? Eso está claro. Y cuando hablamos de Israel, también tenemos que mencionar, digamos, lo que fue la semana pasada, el asesinato de más de 50 palestinos en la Franja de Gaza. Un tema que, insisto, tuvo también mucha repercusión, sobre todo en Europa. Así que estos tres temas, que quizás tienen también que ver con uno solo, que es Medio Oriente, o sea, el acuerdo nuclear, la cuestión de Israel e Irán por el enfrentamiento abierto, y la cuestión de Israel y Palestina por los ataques de Israel, son tres temas que forman parte de uno y que se están discutiendo ahora. Vamos a ver qué sucede en las reuniones bilaterales. Eso de eso no vamos a tener tanta noticia, digamos, porque la prensa, insisto, tiene muy poca participación en estos eventos, pero sí es algo que se va a discutir, y sí estamos en el medio de semanas muy importantes para el futuro del acuerdo, eso seguro. ¿Por qué Donald Trump decidió retirarse de este acuerdo nuclear con Irán? Ante todo, esto fue una promesa de campaña. Digo, Trump desde sus comienzos habló muy mal del acuerdo con Irán, dijo una y otra vez que el acuerdo había sido un desastre, de lo peor de Obama en política exterior, y que permitía que Irán siga violando ciertas reglas del acuerdo y beneficiándose de la apertura a Occidente después del levantamiento de sanciones. Lo cierto es que no hay evidencia de que Irán lo haya hecho, y lo que dicen otros actores es que si existe esa evidencia, lo mejor para regularlo es el acuerdo. Pero Trump lo hizo también pensando en su propia base, y su base está en contra de cualquier tipo de levantamiento o de un poderío de Irán en la región, o sea, en Medio Oriente, más ligado a posiciones de Arabia Saudita y de Israel. En este caso, el acuerdo, o sea, el retirar a Estados Unidos del acuerdo produce dos grandes ganadores, Arabia Saudita e Israel. En el segundo caso, Israel, hay una conexión muy estrecha con el electorado de Trump, que recibió varias promesas para reconfigurar Medio Oriente la campaña. Así que vamos a decir que por lo pronto Trump está honrando una promesa de campaña, está buscando un juego mucho más agresivo con Irán en la región, que también forma parte de su programa. Así que, digamos, es entendible porque Trump realiza un tipo de decisión, ¿no? Así, que va a generar, digamos, tanto revuelo, y que está generando ya repercusiones en diferentes países. Pero, insisto, digamos, esto es una promesa de campaña, tiene mucha relación con su base, y hay varios integrantes del gobierno de Estados Unidos, algunos de los cuales mencionamos, ¿se acuerdan? En estos cambios de gabinete, que también buscan una política muy agresiva en relaciones exteriores, y sobre todo con Irán y otros, vamos a decir, enemigos de Estados Unidos. ¿Y qué poder tiene Irán para mantener este acuerdo, sabiendo que está Europa presionando para que quede, que está Rusia también? ¿Cuál es la intención de Irán de seguir con este acuerdo o no? Bien, hay que mencionar algo que después podemos detallar más en una columna, y es que Irán en este momento está en una puja interna de poder bastante fuerte. Ustedes no sé si se acuerdan que hace un par de meses hubo diferentes protestas callejeras en Irán, que fueron las más grandes del 2009, ¿no? Desde el levantamiento verde, como se llamó. Estas protestas, digamos, protestaban contra el aislamiento económico y contra la... Más que aislamiento, diría, claro, ahí está el problema. Más que... O sea, ellos protestaban por una cuestión meramente económica, es decir, que las reformas no llegaron. Y ahí, dentro de Irán, hay dos interpretaciones. El ala más conservadora, que, digamos, quiere, sí, levantarle el guante a Trump, busca, digamos, decir que esto se produjo por la apertura a Occidente, que no tuvo efecto. Y el ala más moderada, algunos de los cuales están hoy en el poder, digamos, en la presidencia, dicen que no fue suficiente, o sea, que hay que tener más integración con Occidente. Así que tenemos una puja interna en Irán que vamos a ver cómo se resuelve. Por lo pronto, Irán está buscando que esas sanciones que Estados Unidos busca efectuar no tengan tanta repercusión, paliando con esfuerzos de Rusia y de Europa. Vamos a ver si lo consigue, porque hay que ver si Trump también busca interponerse en los esfuerzos, sobre todo con Europa. Así que por ahora vemos una puja de poder que todavía no se va a resolver entre un sector más conservador, que no quiere la expansión a Occidente, y un sector más moderado, que la ve como necesaria. Y, por otro lado, los esfuerzos en política exterior, que en este momento están coordinados y tienen que ver con el acercamiento a Rusia y Europa. Juan, te agradecemos muchísimo la comunicación. Esperemos que no tengas frío ahí en la puerta y que puedas entrar a la conferencia de prensa de los cancilleres. Gracias, Norman, y nos vemos el lunes. El lunes nos vemos y vamos a hablar un poquito de lo que fue esta reunión.